Seguimos en programación especial, estamos revisando en este día tan patriótico a artistas, ojalá con algún vínculo con nuestro país. Exacto. Aquí está, es un dueto, él, Rubio, Hall, sin embargo, él, Oates, tiene pinta de chileno. Es oriundo de, creo que es Coquimbano, Chiloé, ¿no? Tiene pinta de Coquimbano, por lo menos. Sí, sí, es lo muy, muy probable. Ellos nos cantan You Make My Dreams, que en chileno es... Sueño, me hací, sueño, me hací, sueño. Me hiciste la tarde, una cosa así. is your sky full of stars. I want to die in your arms. Oh, oh, oh. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Esto no es un noticiero. Esto no es Plaza Italia en Oasis. Oh,

nuestro tiempo. Esto no es un extra noticioso. Esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. When you look at me. Actualidad al estilo Oasis. Escuchas Esto No Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. programación especial, Marcelo, en esta tarde, en esta mañana. Exactamente. Linda, linda, ¿no? Y buena música también. Exacto. Para celebrar, por ejemplo, esta canción se llama Vivito y Coleando, del grupo Mentes Simples, de Tiltil. Ah, mira, un saludo entonces, porque en Tiltil lo mataron los asesinos, Marcelo. informados pero nunca apagados. Esto no es Plaza Italia, en Oasis.

Escuchas, esto no es Plaza Italia, con Marco Silva y Marcelo Comparini, por la 102.1 y oasisfm.cl. Dressed up for blue team. Esto no es un matinal. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Programación especial en este 18 de septiembre. Exactamente, los estamos acompañando para que los que tienen que estar, no sé, a esta altura de la mañana, por algún motivo, moviéndose o en su casa, puedan escuchar buena música. Exacto. Como esta de Guillermo Joel. Guillermo Joel, oriundo de Talca. Excelente. Y aunque dicen que es de Pelarco, no tengo idea, ¿no? Y que en algún momento conoció a Raquel Argandoña. Vamos a ver si eso es cierto. ¿Y cuál es la canción? A él lo acusaron de algunos problemas incendiarios en su zona, pero él dice que no. Dice, yo no comencé el fuego. Ah, eso es lo que dice él. A ver. Joe DiMaggio, Joe McCarthy.

Esto no es un extra noticioso. Esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. Tengo entendido, Marco, que este artista que vamos a escuchar a Torero, Roberto Palmera, es de Coquimbo. No estoy tan seguro, parece que es el límite ahí de la zona, porque era famoso por ser un serenense de aquellos, ¿eh? Roberto Palmera. ¡Ah! Mira. Pero es adicto al amor. Exactamente. Y esa canción, justamente uno de sus más grandes hits, llega al programa. A ver, escuchemos. informados pero nunca apagados. Esto no es Plaza Italia, en Oasis.